Hola, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Diario de un Metalhead. Estamos emitiendo en directo desde el corazón de la montaña central de Asturias, desde los estudios de Radio Ujo. Sonando hasta la medianoche a través de la FM en la sintonía de Radio Ujo 107.2 FM, Rockin' Bierzo 96.1 FM, Radio Cuca 107.3 FM Oviedo. Y a través de internet, para todo el mundo, a través de radioujo.com, asaltomatarradiorock.com, tntradiorock.com, mi rollo es el rock radio y diario de un metalhead.com. Tenemos por delante una hora de heavy metal, el rock único y verdadero. Hoy con Valdemar como protagonistas principales, charlaremos en un rato con Carlos Escudero, su vocalista. Un saludo de parte de Maitane Fernández y de la Reina Nier, que ahora mismo te habla. Bienvenidos, Metalheads. Devil Driver es una de las bandas de heavy group más importantes de la tierra. El próximo viernes, nuevo álbum Dealing with Demons Part 1 a través de Napalm Records. El lanzamiento es inminente y el disco contará con importantes singles a destacar como Keep Away From Me, Iona y Nest of Vipers, además de esta alucinante Wishing. You are here. I wish it. Prevail es uno de los es lo nuevo de los valencianos In Mute, que regresan con un nuevo vídeo y un novedoso y sorpresivo line-up en el que vuelven a tirar de voz masculina como en sus inicios. Comienza una nueva era para la hora cuarteto. Esta es la nueva formación: Mike Larriba a la voz, Cristóbal Galán a la guitarra, Pedro Saz al bajo y Adrián Perales a la batería. Prevail, lo nuevo de In Mute. Dormant, la legendaria banda vizcaína de death metal melódico, acaba de revelar detalles de lo que será su cuarto álbum titulado Complete Downfall, que será lanzado el 15 de diciembre de 2020 en CD. El nuevo álbum consta de 11 cortes La grabación de las voces, mezcla y masterización se llevó a cabo en los Chromaticity Studios. La portada ha sido realizada por The Blind Gallery. Este es el primer adelanto, lleva por título Falla y ha contado con la participación en el solo de Pedro Monge de Valdemar, que también ha producido el álbum. Así suena Falla, lo nuevo de Dormammu. Yeah. Quienes pensaban que Valdemar había tocado techo con su anterior trabajo Against All Kings estaban equivocados. Se han superado con este nuevo álbum Straight to Hell, que verá la luz el 6 de octubre, el próximo martes, vía Fighter Records, y que ya podéis adquirir en modo pre-order en la web de la banda. Hoy vamos a saber un poquito más de este nuevo álbum de Valdemar, Straight to Hell, porque tenemos al otro lado del teléfono a Carlos, vocalista de la banda. Buenas noches, bienvenido a Diario de un Metalhead. ¡Apa! Buenas noches, un saludo a todos. Buenas noches, muy bienvenido. Oye, lo primero de todo, enhorabuena, porque como decía ahora en la presentación, parecía imposible superar Against All Kings y resulta que Straight to Hell es mejor. Pues sí, yo la verdad sí creo que sí, que va otro paso más allá y bueno, pues ahora vamos a disfrutar el momento y luego llegará el reto de intentar superarlo otra vez. Os estáis poniendo el listón muy alto, ¿eh? Sí, hace tiempo, yo esto lo llevo diciendo ya desde hace 3 o 4 discos, que cada vez que salía digo, creo que esto es, hemos hecho mejor y tal, y yo creo que pues eso es bueno, que cada vez tengamos la confianza y las sensaciones, y bueno, yo tengo la creencia cierta de que cada disco que pasa pues seguimos superándolo un poco en todos los aspectos. Lo más difícil, como suelo decir, yo creo que es la inspiración a la hora de componer los temas, que es cosa de nuestro guitarrista, pero creo que la verdad es lo más importante, porque hay muy buenos músicos hoy en día, muy buenos estudios, con mucha calidad y mucha experiencia en todos los aspectos, pero si no te llega la chispa de la inspiración en el que se te ocurren unos riffs que no suenen a lo mismo de siempre, unas melodías y esto, y haces unas canciones que realmente te llegan, luego de nada sirve que lo grabes, lo produzcas y todo lo que quieras de puta madre, si la base de la composición, la inspiración, como digo yo, no es. Y ahí la verdad que tengo mucha suerte que Pedro sigue inspirado, y mientras mantenga esa inspiración que la composición de los demás dos, pues creo que siempre va a salir ahí sabia nueva, ¿no? El martes sale por fin a la venta y sale en CD, en vinilo, en formato digital y hasta en cassette. Menuda fricada, ¿no? Bueno, parece que está un poco en auge. Tanto, bueno, el vinilo ya hace tiempo que ya el disco anterior también se editó, y esto pues bueno, nos propusieron cuando aquello que había la posibilidad, y bueno, hemos sacado una edición limitada en cassette, pues bueno, pues porque, no sé, la verdad es que lleva muchos años que siempre habíamos sacado todo en CD y me hizo mucha ilusión, yo que soy bastante fanático de los vinilos, pues el disco anterior también que se hubiera editado en vinilo, y en cassette pues no habíamos editado, bueno, nunca, me he enterado hace poco que nuestro primer disco también se editó en cassette en Rumanía, y andamos por ahí algunos detrás a ver si conseguimos alguna copia, porque no me había enterado 20 años. Y resulta que en un país se editó también en cassette nuestro primer disco y no. Y mira, no puedo decir que no se había editado nunca, pero mira, volvemos 20 años después a. Ya tengo una edición limitada, pero bueno, es curioso, están sacando varias bandas y bueno, ya te digo que tampoco era una cosa que esto, y bueno, pues un poco para fanáticos, coleccionistas o nostálgicos, se llama como quieras. Hay una pregunta que te tengo que hacer porque hay una duda que me corroe. Y es que. Que tampoco es bueno que te lo. Me mandaron el disco en descarga, obviamente, y vienen 10 temas. Sin embargo, en el listado oficial aparecen 9. ¿Y ahora cuántos son? ¿9? ¿10? No, el disco creo que tiene 10 temas. Lo que pasa es que, en el tiempo en el que pues han debido distribuirlo un poco de cara al tema de críticas y que la gente escuche el adelanto y eso, pues había un tema que nos teníamos un poco reservado pues para sorpresa, digamos, final, y ya nos dimos cuenta que no aparecía en los listados que veía yo alguna vez en las críticas y tal, sale tal, no sé qué, el disco, 9 temas, y digo, aquí falta uno, y parece ser que habíamos dejado uno ahí aparte pues para no darlo todo, que no se hablaría de todo y que haya esa pequeña, también una pequeña sorpresa. Porque luego de la que hablar, pero el disco tiene 10 temas. Luego la edición japonesa sí que va a tener dos temas extras, como siempre, que siempre se exige allí en Japón, siempre unos temas extras, y hemos metido una canción que quedó, digamos, un poco fuera en el disco anterior, y un tema nuevo que fue el último que grabamos especialmente para Japón. Además contamos un poco la historia de cómo nos fue allí nuestro viaje a Japón en la gira del año pasado, ya no sé si hace año y medio o así. Y muy Si alguien me preguntase a qué suena Straight to Hell, pues nada, le diré que es heavy metal de esos de puño en alto, ínico a tope. Y me dirán, probablemente eso ya lo hacían antes, y probablemente no les falte razón. La fórmula quizás se repita, pero este álbum suena, no sé, como más fresco, no sé. ¿Cómo lo explicarías tú para decir que no es más de lo mismo? Bueno, en parte tienes razón y yo también estoy contigo un poco con el que más de lo mismo, porque queremos que sea un poco lo mismo, no queremos hacer otro estilo ni nada, pero sí que igual la composición de los temas, creo que algunos han ganado un poco en dureza, en crudeza, en la producción creo que todavía la ha superado también el amigo Pedro, del que hemos hablado antes, que es nuestro compositor, productor, técnico y no sé, algo más. Y creo que pues eso, la experiencia que tiene, todos los años lleva trabajando en su estudio con cientos de grupos y ha ganado, le ha dado un sonido todavía más, como te he dicho antes, un paso más allá, y los temas creo que vuelven a sonar, como dices tú, más de lo mismo, pero siempre la fórmula es buscar cambiar tempos, cambiar riffs, cambiar melodías para no repetirse, no queremos que suene lo mismo, pero pues oye, como cuando hemos escuchado toda la vida nosotros pues a Maiden o al otro, que sabes que son Maiden, pero sin embargo escuchar el Power Slave, escuchar el Sevenson, escuchar el otro, pues sabes que son los mismos y parte más de lo mismo, pero la diferencia es abismal en cada disco. Pues nosotros intentamos un poco hacer algo parecido, pero claro, sí, por supuesto que sin perder nuestra esencia, que es lo que nos lleva tantos años estar en esto y perder tantos años de vida con esto. ¿Puede que sea un poco más agresivo que los demás? Sí, yo creo que sí, por eso te digo que creo que son un poco los demás, son un poco más crudos y algunos un poco más duros, sí. Yo creo que sí que hay algún tema más, sobre todo comparándolo con el anterior, que no digo que tampoco sea bastante duro y agresivo, pero sí que un paso un poquito más allá, ¿no? Incluso algunos riffs de guitarra y algunas melodías y esto, eso no, hemos buscado un poco más, pues un paso más allá, siempre para darle, como has dicho tú, ese aire un poco también fresco dentro de sonar a lo de siempre, entre comillas, ¿no? Pues buscar eso, que no escuches ahí, que no sea una parte o del disco anterior o del anterior, que sea siempre un avance y bueno, oye, luego la gente, cada uno tendrá también su opinión. Vuelve la saga All King's Visions, ahora con la sexta parte. ¿Esto va a tener fin o va a ser ya como una tradición y ya os veis un poco obligados a continuar la historia? Sí, esto me lo iba preguntando ya no sé cuántos años, porque todos los discos hay una parte y bueno, pues siempre he puesto lo mismo, porque esto empezó pues en el primer disco ya casi hace 20 años, en el que, mira, en este disco vuelve a colaborar esa letra, esa canción era de David Fernández, un colaborador nuestro en el primer disco que hizo tres o cuatro temas, o no recuerdo exactamente, un amigo nuestro que escribía muy bien y en aquellos tiempos pues nos ayudó y esa canción pues llegó siendo bastante larga, la verdad, el texto y la historia, y claro, a la hora de que la aplicamos a esa primera canción, pues vimos que tenía mucho juego y que no íbamos a poder completar la historia y pues bueno, luego ya pues la hemos ido estirando, porque son las visiones de, como dice, del viejo Valdemar, y pues hay muchas batallas que contar y pues ya, sí, como dices tú, la tradición es cuando estamos grabando el disco, al final ya sale el tema, oye, y All King's Visions, ¿cuál va a ser? ¿Cuál vamos a hacer? ¿Cuál está haciendo tal? Y ahí continuamos un poco la historia, pues no sé, al final, sinceramente, no sé todavía cuándo llegará, porque igual no llega nunca, o igual llega ya, pero vamos, séptima parte estoy seguro de que habrá, ya la octava ya no sé decirte. Incorporasteis en su momento a Jandro la batería y a Raúl al bajo. Ahora debutan discográficamente, aunque en vivo ya llevaban, bueno, pues tiempo. ¿Les habéis dejado aportar a la hora de componer o aquí los jefes, a los novatos no les dejáis meter baza? No, sí, la verdad es que, mira, no has nombrado a John, con el teclista que ya estaba en el disco anterior, sí, y sí. La verdad es que participó, y de las pocas veces que han participado así los músicos en la banda fue John con el disco anterior también en dos o tres temas. Y como bien has dicho, ellos en el anterior disco no estaban, pero prácticamente según se acabó y vamos a empezar lo que es la gira, pues fue cuando hubo el cambio de batería y bajista, entraron ellos dos, y entonces ya llevan, es como si hubieran estado prácticamente también en el ellos, y en este disco, por supuesto, que dejando las baterías, es un gran batería y ha aportado un montón de ideas y de en los temas en lo que a su parte se refiere. Y luego pues de Raúl Serrano, lo voy a decir bien alto, pues es un tío, es un músico terrible, un bajista impresionante, un técnico y un compositor, y ha compuesto un tema en el disco, el tema Fieles, totalmente compuesto por él, y cuando lo escuchamos nos lo mandó una premaqueta grabada por él y cantada por él, y alucinamos, la verdad. Y luego en el disco lo hemos incluido, incluso él ha cantado conmigo en plan a dúo, ¿no? Unas partes él, unas partes yo, porque queríamos que lo cantara, porque según ya tenemos un gran cantante también, o sea, no sé qué más decir de él, como persona también es una buena persona. pero sí, ahí ha participado en un montón de arreglos, porque cuando hay gente, lo que te digo, con esa calidad, con esa inspiración, ese nivel del musical, pues da gusto escuchar a otras opiniones, y más cuando son buenas y sinceras. Vamos, encantados, y esperemos que en el próximo disco participe todavía más y cabe, vamos. Los cambios quizás han llegado porque la actividad de la banda va creciendo, porque bueno, ahora está la cosa toda parada con esta mierda del virus, pero lo normal es que Valdemar, en cuanto salga a la carretera, cuando esto se abra por fin, no pare de tocar. La actividad es muy exigente, es complicado estar en una banda hoy en día, ¿no? Sí, la verdad es que es muy difícil, y nosotros con el disco anterior dimos un paso muy grande en cuanto a todo. La verdad es que han sido acogidos en un montón de países, tanto como aquí, los fans de siempre y un montón de gente más que nos ha escuchado, pues creo que os ha unido a este y nos ha empujado, y vamos, hicimos una gira con el disco anterior como no habíamos hecho nunca, casi 50 bolos, y bueno, a nivel internacional, que no habíamos salido hasta entonces, estuvimos en Francia, Holanda, Rusia, Japón, y ha sido la verdad que una maravilla de en todos los sitios, y bueno, y a nivel nacional, pues un montón de festivales y de conciertos nuestros en salas, y la acogida ha sido terrible, como dices tú, pues es un trabajo enorme que pues prácticamente nos dejó hasta el año pasado sin poder pararte a pensar y a decir que vamos a grabar otro disco, ¿no? A tener ese tiempo, aunque ya había alguna pequeña idea que ya traía Pedro, alguna premaqueta, alguna historia de hoy vamos a mirar algún tema nuevo y tal, pero hasta que no, como dice, nos han dejado un poco de llamarnos para tocar, así entre comillas, ¿no? Pues no hemos podido decir ya, oye, que ya han pasado ya año y medio, casi dos, tenemos que preparar el siguiente material, ¿no? Sí que te ocupa mucho tiempo, y ya te digo, al ser una gira tan larga, siempre había todos los fines de semana, tienes jaleo, y prácticamente no te deja tiempo para preparar material nuevo, y bueno, pues el mal este, como dices tú, del virus, pues mira, nos ha permitido de lo malo, que teníamos unas cuantas fechas para además despedir, digamos, la gira del anterior disco. Nos ha jodido un poco no poder habernos despedido de todas las fechas que teníamos, pero bueno, nos ha dejado el tiempo ya para preparar todo el material, grabarlo y preparar el siguiente. Y también nos ha jodido, pues ahora que ahora que la salida del disco, teníamos preparado un montón de fechas también para la presentación, y pues está todo ahí suspendidas, retrasadas, en el aire y no sé qué, y bueno, pues a ver, no te puedo decir más, porque es dar vueltas al mismo tema que ya me han preguntado muchas veces con la historia esta, y como yo estamos todas las bandas, pues a ver, esperando a ver si para febrero, si para marzo, si para verano, o no sé para cuándo acaba esta historia, y poder presentarlo como Dios manda, que queremos además tocar un montón de temas de este disco, que estamos también muy orgullosos y queremos que la gente los escuche en directo y poder salir otra vez, pues eso, a presentarlos como creo que se lo merece, ¿no? Hay un par de colaboraciones de dos tipos, de dos guitarristas. Uno amigo nuestro, Dan Hoyos, que aparece en ese tema Fear que hablábamos antes, que es un temazo y bastante distinto al resto del álbum, yo creo. Y luego hay otro hombre, Gavin Yedema, que es indonesio y que no tenemos muy claro quién es. ¿Nos puedes presentar un poco a este hombre? Porque yo no lo conocía. Bueno, pues como has dicho, de Dan Hoyos ya no sé si hay mucho que decir. Todavía creo que igual, no sé si hay mucha gente que no lo conoce, pero poco le faltará para conocerle, porque es un auténtico crack. Ha participado con nosotros, ya se ha subido al escenario incluso muchas veces, y también graba con sus bandas con Pedro. Entonces hay una confianza de aquí, de la zona, además. O sea, el duelo entre Dan y John Cole en Fear es una barbaridad, ¿eh? El duelo que se marcaron estos dos. ¿Perdona? Sí, a ver, que creo que... No te he escuchado. A ver, que te decía que el duelo que se marcan Dan y John Cole en Fear es una auténtica barbaridad. Son dos brutos, ¿eh? Sí, bueno, lo de John Cole también es otro paso aparte. Lo que pasa es que como no es guitarrista, pues parece que, ¿no? Los heavies tiramos un poco más siempre al tema de guitarras y cantantes, y parece que lo de los teclistas está un poco siempre en esto, pero también encantados. Incluso en este disco le hemos dado... se ha dado más protagonismo en las canciones, ¿no? Para sobre todo en los solos, pues un poco de duelos en esa canción, como bien dices tú, con este, y en otros muchos con Pedro, pues, es espectacular oír, ¿no? Ese estilo de pues como Mastin y otras bandas, un poco duelos, no solo de guitarra, pues eso, duelos de guitarra y teclado que te dejan, yo que soy muy fanático, no solo de otras bandas, también de la mía, ¿sabes? Sí. Esas partes yo también, vamos, o sea, me encanta, lo disfruto como cualquier otro, o sea, es increíble. Bueno, ahora tocaría presentarlo en vivo. Yo tengo anotado una fecha, que tengo el cartel en el escritorio del ordenador, porque no sé si subirlo o no, a ver si tú me dices que sí, el 7 de noviembre en el Anchoque de Bilbao. ¿Eso sigue adelante? Pues es una cosa que tenemos, ya te digo, que está en el aire, porque... Todavía no me han dado la... Yo personalmente hemos intentado, digamos, respetar hasta el último día, y seguimos esperando a ver si se puede o no se puede. Estamos intentando esperar hasta el último día, a ver, pero ya te digo, no depende de mí, ni parece ser que depende de la banda, ni depende de nuestro manager, ni depende incluso del recinto, ¿no? Es un poco a ver cómo las leyes y todas estas historias. Hasta el último momento, la verdad es que hay un montón de, además ya desde hasta antes del verano, un montón de entradas vendidas, pues porque es la presentación del disco. Siempre nos gusta, en las últimas giras siempre hemos hecho la presentación aquí en Bilbao, en nuestra casa, ¿no? El primer concierto, hacer algo especial aquí y estar en el aire. O sea, hoy por hoy no puedo decir nada, igual la semana que viene ya se suspende o se atrasa o se decide hacer con no sé, con menos aforo, no sé, no te voy a decir nada porque estoy hablando por hablar, o sea, no te puedo decir nada, es una pena, pero sí que sé otras muchas fechas que teníamos ya que no sé si están anunciadas o no, pues se han atrasado, se han suspendido, pero de esa concretamente, que era nuestra fecha clave, ¿no?, de inicio, de etapa de salida, pues ya creo que está en el aire y seguimos a la expectativa, a ver que pronto se conocerá algo, porque queda un mes y medio, y si no... no se lleva a cabo, me imagino que se anunciará en los próximos días, si hay que retrasarla o qué es lo que hay que hacer con ello, porque con esta historia nos está matando, o sea. Bueno, nos queda tener que esperar y tener paciencia, que es muy jodido, porque llevamos mucho tiempo y la verdad es que es complicado el andar aplazando y aplazando fechas, es jodido, sí. Sí, nosotros en la época esta, pues, de confinamiento, del verano, pues bueno, también nos jodió bastante, porque lo que te digo, estamos acabando un poco la grabación, teníamos todas las, ya sabes que estas cosas, pues ya antes de que llegara el tema este del virus aquí, pues estaba todo un poco organizado, teníamos una serie de fechas, pero teníamos ya, digamos, todas las fechas también de la grabación, pues para entregar el trabajo al sello, para que salgan todas las copias, de, como has dicho, de vinilos, de casetes, no sé qué, para que todo estaría a tiempo, las fechas de salida, de los singles, de videoclips, de no sé qué. Y claro, pues con toda esta historia, pues ha sido complicado mantener todo eso, pero queríamos y teníamos la, digamos, el pensamiento de que, pues bueno, que esto iba a pasar y que se nos iban a joder todas las fechas un poco del verano y toda esta historia, pero que en octubre íbamos a sacar el disco y vamos a poder seguir. Entonces hemos querido respetar, porque muchas bandas, pues que conocemos además, pues han retrasado la salida del disco, incluso decir, va, no lo vamos a sacar ahora porque no vamos a poder tocar. Entonces podríamos haberlo retrasado y haberlo editado en enero, por decirte algo, en marzo, ¿sabes? Pero ya queríamos sacarlo. Incluso en la época del confinamiento adelantamos un single, el primer tema que teníamos acabado antes de que nos mandaran para casa todos, ese era el que teníamos terminado totalmente, y que no fue elección nuestra, fue porque era el único que teníamos terminado. Y luego ya después que ya pudimos acabar lo que era la grabación entera, pues editamos otro single, incluso en agosto hemos grabado el videoclip también, y pues con el tema este ha habido que tener mucho cuidado con estas cosas de hoy en día. ya del tema del virus, de la gente, del distanciamiento y toda esa historia. Y hasta la fecha del disco, pues hemos querido hacerlo todo como si no pasara nada, pero ahora ya que ya está, porque va a salir el disco y va a salir todo, pues ya el siguiente paso es tocar y eso está, está complicado, pero bueno, es lo que dices tú, paciencia y a ver, porque queremos hacerlo en condiciones. La verdad que no sé si haremos alguna cosa de este tipo, de si tiene que ser con menos aforo y sentado y esta historia, porque yo por mi parte no lo veo, pero bueno, como soy democrático, pues si la banda decide hacer algo, pues yo solo suelo ser el negativo de la banda, y pero si votan cuatro a favor y yo en contra, pues me puede y tendré que hacerlo a regañadientes, pero vamos, si sería por mí, la verdad que creo que yo no lo veo. No me gusta, no puedo ver a la gente ahí hoy dando conciertos toda mi vida, y pues si alguna vez, ya con la edad, que yo he estado siempre allá antes, que me han pisado mi, yo uso un cuartecito de pie, pues imagínate los pisotones que me he llevado, también los que he dado, ¿no? Pero pues sí, luego pues con los años, pues alguna vez he visto algún concierto, no te digo que no, en la grada tranquilamente allí con mi bebida y disfrutando de otro aspecto que no había visto nunca, ¿no? El ver el escenario entero desde atrás y ver a la banda y no estar ahí adelante ahí pegándome con los en el lado y no ver la bandera que había detrás ni esas cosas, ¿no? Pero creo que un concierto de rock, de heavy, no sé, con gente sentada y esas cosas, así, no sé, no lo acabo de ver. Yo creo que se pierde mucha magia y mucho, no sé, pues no, a lo que estamos acostumbrados, ¿no? La presión de la gente, de, no sé, yo no lo acabo de ver, pero bueno, tampoco voy a decir que no, porque igual, ya te digo que tengo a la banda ahí que tiene unas ganas terribles, y si sabe alguna cosa de estas, pues si quieren hacerlo, pues habrá que hacerlo, pues para hacer algo, porque si no, nos vamos a aburrir en el local todos los días ensayando, ¿no? Uh-huh. Sin poder tocar en directo. Pues Carlos, no nos queda más que desearos toda la suerte del mundo, de que esto se acabe pronto, de que podáis salir a la carretera, que sé que tenéis fecha en Asturias y tenemos muchas ganas de veros, y estos temas hay que verlos en directo como sea, así que eso, lo dicho, suerte con ello, porque nos va a hacer falta a todos. Sí, bueno, ya se digo, al final tarde o temprano esto se va a solucionar, esperemos que sea más temprano, porque ya pues ya llevamos mucho tiempo con esta historia y ahora parece que ha resurgido otra vez la mierda esta, otra vez con esto, pero vamos, esperemos que, pues eso, que si no es para noviembre, pues sea para enero, para febrero, se vaya acabando la historia. Y bueno, lo mismo que también que dejan hacer toros y van a meter los futboleros y esto, van a empezar a dejar a gente, pues me imagino que al final no están a que dejar a la gente que no va a este rollo, no todo tipo de eventos, ya no hablo solo de conciertos de rock o de heavy, sino todo tipo de conciertos y este tipo de eventos, nos vuelvan a dejar poco a poco, porque bueno, no sé, para la gente metida en el metro con la mascarilla, con el sobaco del otro al lado, a ver si no pueden estar con un concierto con la mascarilla viendo también, ¿no? Que sé que no es lo mismo, pero bueno, oye, por lo menos que no tengan por qué estar sentado uno aquí y otro ahí, y sentado y con 2 metros de distancia y no sé qué, no sé cuándo otras cosas sí se permiten, pero bueno, hay que ser respetuosos, porque la verdad que es un tema serio, pero bueno, es serio para todos y bueno, pues no sé, también luego cada uno de, ¿no? Muchas veces estas cosas son lo mismo que el que se queda en casa todo el día que no quiere esto, y hay otra gente que sigue intentando hacer la vida más normal, ¿no? Cada uno verá hasta donde llegan sus riesgos, o pero que la decisión quede en cada uno, no sea porque nos lo impidan, ¿no? Hacerlo, ¿no? Si quieres morir en un concierto, pues vas y te mueres aquí, toma por culo. Otros se mueren trabajando, me cago en dos, y eso sí que es triste, ¿no? También morir en una fábrica, pues mejor morir ahí, digo yo. Pero bueno, esas son cosas mías, yo soy un poco... Estoy divagando un poco de más, ¿no? Bueno, Carlos, nada, te tengo que despedir. Muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros y eso, pues mucha suerte con ello. Nada, muchas gracias a vosotros, ya sabéis, aquí nos tenéis para lo que queráis, y un saludo a todo el mundo que os escucha, y os deseo también a vosotros que os vaya bien y que sigáis apoyando a la escena musical, a todas las bandas, y que sigamos, que volvamos a salir todos ahí a reclamar lo que es nuestro, me cago en Dios, que nos están dejando abandonados allí. Venga, un saludo. Venga, nada, vosotros, cuidado, saludos, gracias. hasta ahí, joder, que tengo el micro muy alto. Hasta ahí nuestra charla con Carlos Escudero, vocalista de Valdemar. Está sonando Damnation Here y vamos a despedir el capítulo de hoy de Valdemar con Hell is on Fire. El martes sale a la venta este super disco, uno de los discos del año sin duda alguna, el nuevo álbum Straight to Hell de Valdemar. Hell is on Fire. Llegan de Madrid, se llaman El Pecado y su álbum debut se titula así también, El Pecado. Han parido un disco brutal trabajando con Alberto Seara y Carlos Escobedo mano a mano. Un álbum repleto de temazos, de hits, de enormes canciones con unas letras, voces y guitarras muy trabajadas y sonando a gloria bendita. Disco altamente recomendado, El Pecado. El tema es Pánico. Otra vez. Toda la puta noche sin dormir. Pa' que dormir si el tiempo se nos va. Aprovechémonos del ácido. Quiero tener un sueño mágico. Que el mundo sea menos trágico cuando despierte. Otra vez. Nos tropezamos una y otra vez. Por la mañana duele hasta morir. La misma piedra vuelve a aparecer. Y para escuchando Diario de un Metalhead. Hablé bien de esta banda, Devil Dog, en nuestro programa número 498, aquel que marcó nuestra vuelta al directo después del confinamiento. Aquella noche pinchamos Monster, el adelanto que nos habían enviado de este nuevo álbum titulado The Secret, editado por The Fish Factory, salió a la luz, a la venta hace unos días. Nosotros ya los descubrimos hace un año con un EP debut titulado From the Basement, que llegó a nuestras manos por entonces. Hoy vamos a escuchar Drink Me, otro de los temas de este nuevo The Secret. Así suenan Evil Dog, que estarán la próxima semana en Diario de Metalhead, representados por Victoria Villa, su vocalista, a la que entrevistaremos en esa noche del día 8. Drink Me, Evil Dog. Se me escapó Monster, así que bueno, Drink Me para la próxima semana. Al final, Maitane. Bueno, es que estaba aquí entretenida, sí. Sí, bueno, ha sido muy bonito hoy también. Bueno, la semana que viene tenemos a Victoria Villa, que la vamos a entrevistar, a la vocalista de Bill Dog, que sonaban ahora, que pinché Monster en lugar de Drink Me, como había anunciado, porque no sé, se me fue la pelota ahí. Pero bueno, la semana que viene la entrevistamos y pincharemos temas de ese de Secret. Muy bien, pues genial todo. Nos oímos la próxima semana. Pues nada, eso, que hasta el próximo jueves. Chao.